que puedes quedarte porque yo me voy. Corazón, corazón, no me quieras matar. Corazón. Esta casa la compro sin fortuna. Esta casa la compro con amor, pa' que jueguen mis hijos con la luna, pa' que jueguen mis hijos con el sol. Yo les quiero dejar lo que no tuve. Yo los quiero mirar poco a poco crecer y alcanzar una nube. Yo quisiera que Dios los arrullara y un mañana distinto, y un distinto mañana también. Que Dios les regalara. ¿Qué pasó? Duérmase, chiquito. Ándele, si no mañana no va conmigo. Duérmase ya, chiquito. Duérmase, mi niño. Duérmase ya. Yo les quiero dejar lo que no tuve. Yo los quiero mirar poco a poco crecer y alcanzar una nube. Yo quisiera que Dios los arrullara y un mañana distinto, y un distinto mañana también, que Dios los despertara. ¿Qué pasó? ¿Ya se durmió? Ya ve qué bonito. Qué bonitos mis hijos. Duérmase, mi niño. Duérmase. ¿Qué tal? Pues ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido y pues ya están escuchando ahí lo que pues estamos programando el día de hoy. Nos estamos saliendo un poquito del tema porque pues por la música realmente, pues el programa está más enfocado un poco al rock, la trova y este rollo. Pero el día de hoy, bueno, no el día de hoy, sino ya desde hace un buen rato, queríamos hacer algo de José Alfredo Jiménez ya desde hace un rato, pero por una u otra ocasión, por otras circunstancias, no se había podido hacer. Así es de que el día de hoy, pues ya, por fin, tomando los martes que los teníamos para poner son cubano, que bueno, pues también ya habíamos dejado de hacer, bueno, por cuestión de trabajo, pero pues ahora los martes pues estaremos programando pues música distinta, ¿no? A lo que tenemos siempre contemplado en su programa Tiempo de Híbridos. Así es de que bueno, pues el día de hoy, pues José Alfredo Jiménez, pues qué decir de este super carnal, ¿no? Que híjole, tantas rolas y tan llegadoras y tan chidas, que bueno, sí hacía falta un programa de José Alfredo Jiménez, dedicado a José Alfredo Jiménez. Se han hecho miles de reconocimientos, se han hecho también estos tributos de rock, pero pues no es nada comparable con lo que, con la voz del José Alfredo, el sentimiento, ¿no? Y todo ese rollo de José Alfredo Jiménez. Y entonces, bueno, pues el día de hoy vamos a dedicar este programa a José Alfredo Jiménez. Y bueno, pues vamos a estar aquí desde las 7 de la noche, de que ya son 7 con 4 minutos, hasta las 9 de la noche, 2 horas escuchando a José Alfredo Jiménez. Así es de que si ustedes tienen alguna rola que quieran pedir, lo pueden hacer directamente aquí al Face. Tiene muchas rolas José Alfredo. Nosotros tenemos algunas, a lo mejor no todas, pero sí algunas rolas. Y bueno, si las tenemos, pues las ponemos, no hay ninguna bronca. Así es de que, bueno, pues este va a ser el programa del día de hoy. Por ahí ya escuchamos varias canciones: Caballo Blanco, La Paloma Querida, La Media Vuelta y esta última rolita que se llamó Arrullo de Dios. 4 rolitas ligadas de José Alfredo Jiménez el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues vamos a darle nuevamente a la música que tenemos programada, que son rolas de José Alfredo, interpretadas por José Alfredo. A lo mejor algunas no, pero la mayor parte sí son interpretadas por José Alfredo Jiménez. Así es de que, pues vamos a darle, esta se llama Alma de Acero, a ver qué les parece esta rola. Ahora José Alfredo, túmbele con ganas, cansado. Podrás tener mucha suerte. Podrás andar por el mundo destrozando corazones. Podrás hacer lo que quieras. Podrás tener mil amores. Pero este que estás dejando, aunque quisieras, no la repones. Tú sabes que soy parejo, ya te lo dije una vez. Si yo no te causo penas, no quiero que me las des. ¡Échale Vargas! Tú ya conoces mi vida. A veces me ando cayendo y el orgullo me levanta. Nací con alma de acero. Y aunque de veras te quiero, te dejo que me abandones. Nomás no llores si alguien te canta. Tú sabes que soy parejo, ya te lo dije una vez. Si yo no te causo penas, no quiero que me las des. ¡Ay, amor! ¡Agüita de coco, caballero! ¡Jujua! ¡Muchacho, que es lo tuyo! Ay, amor de mis amores, te vengo a cantar mi copla. Ando lleno de ilusiones y quiero besar tu boca. Quiero decirte cositas que traigo dentro del alma, pero como son bonitas, quiero decirlas con calma. Yo no sé si vengas tú, yo no sé si vaya yo, pero has de

y norteñas también. Del Tintán también hemos hecho especiales de Tintán, también por ahí de Chava Flores, ¿no? De algunos de los que interpretan música también mexicana, pero bueno, pues con su toque, de mota, ¿no? Su toque de cábula, ¿no? Y eso es muy chido. Bueno, a mí me late mucho esos cuates. Como me late también José Alfredo Jiménez. Bueno, no todo el tiempo, pero sí cuando andamos en el alcohol. Bueno, no sé si a ustedes también, pero a mí me gusta mucho José Alfredo. Y bueno, pues me imagino que a la banda que está escuchando también, por ahí está el buen José Alberto Navarro, Ecos Nasif Alej, así se llama. Está también Brian Jonathan Ábalos, Aide Flores, Uxnax Antagonista, el Abraham Death Star también anda por ahí, y Julio Chávez. Y bueno, por acá también en los grupos que donde pusimos, el grupo que tenemos de que se llama Lucha Tepaneca, está por ahí Mari Carmen Hernández Jacé, también anda por ahí, chido, gracias. Y bueno, también a la banda que nos está replicando el anuncio, gracias de verdad, porque bueno, ahora el Facebook nos restringió el etiquetar a banda, entonces no las podemos etiquetar a toda la banda que nosotros creemos le puede interesar la música de José Alfredo. Pero bueno, por ahí ya Julio Chávez, chido, gracias a Julio Chávez que nos replicó el anuncio y le puso muy recomendable, gracias mi buen Julio. También José Francisco Morán Garzón, chido, gracias a José Francisco por habernos, a José Francisco y a Julio Chávez por habernos replicado ahí el anuncio, porque pues gracias a eso pues también más banda posiblemente nos puede escuchar, digo. Bueno, y también informarles que a la banda que no nos conoce o nos ha escuchado por primera vez, nosotros estamos grabando todos los programas con la intención de que bueno, pues después los puedan disfrutar todo el programa completo. Entonces bueno, les informamos también que grabamos los programas y los subimos a nuestro blog. El blog es tiempos híbridos con doble s, híbridos.blogspot.mx, tiempos híbridos con doble s .blogspot.mx. ahí están subiendo todos nuestros programas de radio que tenemos aquí, los grabamos, hacemos el podcast y lo subimos nuevamente a la red para que ustedes lo puedan escuchar. La ventaja de esto pues es no solamente que lo puedan escuchar en línea, sino que también como es grabado en formato de MP3, ustedes lo pueden bajar el programa a su computadora, a su USB, a su aparato reproductor musical, a eso me refiero, preferido. Y pues bueno, pues escucharlo donde quieran, al teléfono también lo pueden guardar, pueden escuchar el programa a la hora que quieran, en el momento que quieran, pero bueno, pues en vivo es el horario de 7 a 9 por esta frecuencia. Y bueno, pues ahí está la invitación también para que ustedes puedan escuchar no solamente este programa, sino otros programas más que tenemos. Así es de que, bueno, pues como no piden rolas, están muy calladitos, vamos a poner las rolas que nosotros queramos.

empezó un poco flojo. Y gracias también a la compañera Kat Marañonsky, que ya tenemos la revista Proceso de esta semana. Ahí está en el muro, si quieren leer y enterarse un poco de lo que sucede en nuestro país. Ahí está la revista Proceso, la pueden bajar en formato de PDF y es completamente gratuita. Y es además la revista de esta semana, o sea, está calientita, apenas es martes, sale los lunes, o sea que... Bueno, dice Julio Chávez, pon la del boxeador. Vamos a buscarla, mi buen Julio Chávez. Dice, se me antojó ir al Tenampa, dice Fátima Arenta Álvarez. Bueno, a todo mundo se le antojó algo después de esa canción de Tu Recuerdo y Yo. O no sé de cuál canción se inspiraron. Bueno, pues ahorita ponemos, buscamos la que nos están pidiendo. Y claro que sí, tenemos bastantes rolitas. No todas las rolas, hago la aclaración, porque luego nos dicen, no, que ibas a poner esta y no la pusiste. Y bueno, no tenemos todas las rolas. Tenemos, si acaso, ahorita les digo cuántas, porque ya pusimos algunas. Tenemos 63 rolas que están esperando. Y bueno, pues espero que esté dentro del repertorio que tenemos aquí. Pues es un disco que pues conseguimos en el metro. seamos sinceros. Y y la neta, pues no sé cuáles rolas trae. Trae muchas rolas, pero no sé cuáles traiga. Así es de que, bueno, pues vamos a tratar de poner las rolas que nos piden. Que bueno, por ahí ya están haciendo las peticiones. ¿Qué más? Ah, bueno, les recuerdo que la bronca es que no nos deja el Face etiquetar banda. Entonces no podemos hacer así mucha difusión, porque nos restringió el Facebook. Dicen que pues somos unos pasados de lanza y que no nos va a dejar etiquetar gente hasta un buen rato. Entonces pues a ver si nos echan la mano ahí en la difusión también, porque pues no podemos hacer mucho. Y bueno, pues vamos a la música, ¿no? Sé que esta canción le va a gustar a alguien que vive en Guanajuato o que es de Guanajuato. ¡Se Alfredo, túmpele con ganas! ¡No te rajes, Guanajuato! ¡Túmpele! No vale nada la vida. La vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Bonito León, Guanajuato, su feria con su jugada. Allí se apuesta la vida y se respeta al que gana. Allá en mi León, Guanajuato, la vida no vale nada. Cansados con ganas. Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo. No pases por Salamanca, que allí me hiere el recuerdo.

poquito a poco de inspiración, porque esta noche de junio con toda mi alma quiero cantar. Debajo de esa ventana que en otros tiempos me vio llorar, guitarras de medianoche, siempre que me acompañan, la estrella que sale al norte brilla más fuerte que el mismo sol. Yo quiero que en esta noche comprendan mi sentimiento, y ya luego que den las doce desgarren notas de mucho amor, porque esta noche de junio con toda mi alma quiero cantar. Debajo de esa ventana que en otros tiempos me vio llorar. Bueno, se nos está adelantando la rolita, pero no la dejamos. Escuchamos Guitarras de Medianoche y también Un Mundo Raro Donde Vive Ros Rossi, porque nos pidió esa canción de Un Mundo Raro. Y también bueno, para Ros Rossi esta rolita del Mundo Raro, que dice que estaba cantando. Pero es difícil cantar sin algo que raspe, ¿no? También escuchamos Camino de Guanajuato, tres rolitas ligadas de José Alfredo Jiménez. Buscamos tu rola que nos estás pidiendo, Julio Chávez, y no la encontramos. Lamentablemente, lástima, Margarito. No está en el disco, no está, vienen 100 rolas, pero no viene la del boxeador. Pues si quieres otra rola la ponemos, no hay bronca, ¿eh? Tenemos bastantes rolas, nada más dinos cuál. Y bueno, por ahí ya llegó Guadalupe Lira, saludos a Guadalupe Lira, también a Dulce Celis, Fátima Arendt, que ya la habíamos saludado, también está Tika New Savi, chido, gracias. Y bueno, pues los que ya mencionamos, Ros Rossi, Julio Chávez, Abraham de The Stark, Shunas Antagonista, José Alberto Navarro, Alejandro Méndez, Ángel Villadrac, bueno, va llegando Ángel Villadrac, y Brian Jonathan Ábalos y Aide Flores. Gracias a toda esa bandita que pues va llegando, y también a quienes quien nos está replicando el anuncio, además de Julio Chávez, José Francisco Morán, también por ahí está Ángel Villedrec. Bueno, chido, gracias. Y también por ahí si está Marilú Mesa, también, que nos está escuchando, gracias a Francisco, José Francisco Morán, chido, muchas gracias a toda la bandita. Y qué más, Guadalupe Lira, ya la mencionamos, sí. Bueno, pues vamos a la música que tenemos el día de hoy, especial dedicado a José Alfredo Jiménez, este juglar poeta de la música ranchera. Y que bueno, pues me cae que si hubiera sido rock and rollero tenido un buen de fans también, ¿no?

de que se ponga alegre Rorosi. Saludos a Rorosi. También Carlos Bota dice: ¡no me gusta! Bueno, disfruten la transmisión, chido. Gracias a Carlos Botas. Pues así es este rock and roll, carnal. O sea, hay pa' todo. Pa' todo el año. Por eso, de veras vamos a poner esa canción, pa' todo el año ahorita. Sí, yo creo que pues todos nos formamos escuchando. Bueno, no sé si todos, pero la gran mayoría escuchando pues este tipo de música, ¿no? Rancheras, cumbias, baladas, de todo, ¿no? Y en ese todo, pues nos gusta también algo de eso, no todo es rock and roll, carnal. Rosy dice las ciudades. Híjole, no sé si así se llame o o qué onda. No la encontramos como tal las ciudades, entonces a ver si nos dices cómo se llama bien la rola, porque no está así como las ciudades. Bueno, chido, gracias a toda la banda que está participando y que está pidiendo rolas, y bueno, pues la otra banda que espero nos está escuchando, que también nos pida algunas rolas, ¿no? Porque bueno, pues nada más son puras complacencias para Rosy y para Blanquita Sánchez. Y bueno, yo que estoy acá haciendo la programación. Bueno, poniendo las rolitas. Estoy de ponedor. Bueno, pues vamos a la música. El día de hoy, ya saben, José Alfredo Jiménez, uno de los cantautores más chidos que ha dado este país. Pues para todo el año. Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan otra copa y muchas más, que me sirvan de una vez pa' todo el año, que me pienso seriamente emborrachar si te cuentan que me vieron muy borracho. Orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando, y sabrán que por tus besos me perdí. Para Dios y en adelante ya el amor no me interesa. Cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme, y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. Me sirvan de una vez pa' todo el año, que me pienso seriamente emborrachar. Porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando, y sabrán que por tus besos me perdí. Para Dios y en adelante ya el amor no me interesa. Cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que desde golpe

pasión, sabiendo que en la vida le estoy poniendo letra a mi última canción. ¡Híjole! ¡Puras rolas bien llegadoras! Estamos programando. Esa rolita que acabamos de escuchar se llamó ¿Por qué volviste a mí? Y Tú y las nubes, que también pues, es un clásico de José Alfredo Jiménez. Tú y las nubes, y también Pa' todo el año, que también es una rola clásica de el buen José Alfredo Jiménez. Y bueno, pues aquí nos están haciendo la aclaración que la rola que nos está pidiendo Rosy, que sí se llama Las Ciudades, pero lamentablemente no la tenemos. Una disculpa nuevamente, pero nada más tenemos este disco y obviamente no trae todas las canciones que quisiéramos que tuviera de José Alfredo Jiménez. Nada más trae como 80 rolas. Bueno, y que es una buena cantidad, ¿no? Pero pues este cuate tiene, yo creo que como 300 o 400 rolas. No sé, ni idea tengo cuántas rolas tenga José Alfredo Jiménez, pero pues es un cuate que fue muy prolífico en cuanto a sus rolas, y rolas muy chidas. Y bueno, también pues pues que lo hicimos en martes. Esto hubiera sido un viernesito, un sábado para poder pues así brindar con ustedes, ¿no? Porque creo que en martes sí está muy cañón poderse alcoholizar. Pero bueno, pues lo escuchan ahora en lo trato de subir en la semana para que lo puedan escuchar el fin de semana. Ángel Bla, también gracias a Ángel Bla. Y por ahí anda Brian Firth Hernández. Chido, gracias. Gracias a la bandita que llegó o que está por ahí. Ángel Yowali Castillo también. A la banda que replicó el anuncio y que pues por ahí le está cayendo. Gracias a todos. Y por ahí también en el grupo de amigos llegó. Sí, Alicia San Antonio. Saludos. Saludos a Alicia San Antonio y a María del Carmen Hernández, que bueno, vieron el anuncio ahí en el grupo de amigos de Lucha Tepaneca. Chido, gracias. Pues ya nos estamos retirando. Muchas gracias a toda la banda que estuvo presente. Pues algunas rolas lamentablemente no estaban. La que nos pedía desde un inicio Julio Chávez, una disculpa, pero pues no viene aquí la rola y no tenemos más discos de este carnal. Y también Rosy, que nos pedía una rola más, pero pues tampoco lo encontramos. Pero la mayor parte que pidió Rosy sí estuvieron, así que no hay mucha bronca por eso. Bueno, pues gracias a toda la banda. Nuevamente vamos a mencionar a la banda que llegó por ahí. Que fue poquita, pero pues sustanciosa, ¿no? Creo. Dulce Celis, Fátima Arendt Álvarez, J. Alberto, José Alberto será. Navarro, Abraham Dead Stark, Ros Rossi, Ángel Bla, Julio Chávez, Tika Nu Sabi, Uxuan Antagonista, Guadalupe Lira, Modesto, Ángel Villadrec, Aide Flores, Brian Jonathan Ábalos, Alejandro Méndez y Ecost Nosaf Alej. Chido. Ay, me espantaron. Bueno, y también mis perros están presentes como en cada transmisión. Chido la banda, yo soy Ricardo el Híbrido y nos estamos escuchando. Mañana no creo poder porque vamos a estar en la presentación que ya les habíamos comentado, una presentación de un libro, que si quieren caerle, pues a lo mejor por allá nos vemos. ¿Dónde está la presentación del libro? Bueno, es una presentación de aquí está, ya la encontré. Se llama Perros habitados por las voces del desierto. Es una presentación de un libro de varios poetas, pero van a estar por ahí también tocando el buen Armando Rosas y Rafael Catana. Esto va a ser el día de mañana 28 de mayo, la presentación de la antología Perros habitados por las voces del desierto. Se presenta en en el Museo Universitario del Choclo. Bueno, hoy también hubo una presentación, pero el día de mañana va a ser ahí en el Chopo, ya saben dónde es, Enrique González Martínez número 10, lo estoy diciendo de memoria, ahí muy cerquita del Metro Revolución, y la entrada es gratuita ahí en el Museo Universitario del Chopo. Así es de que, bueno, pues si le quieren caer, pues por ahí vamos a andar escuchando al buen Armando Rosas y al Rafael Catana, y bueno, también a toda la banda de poetas rupestroicos que van a estar ahí en la presentación del libro. Pues así está la cosa, nosotros nos despedimos. Chido la banda, muchas gracias, nos escuchamos el jueves a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte Radio. No se desconecten porque todavía va a haber más rolas de José Alfredo hasta las 9 de la noche, así es de que, bueno, yo nada más me despido para poder hacer esta cosa del podcast y pero los dejo con más rolitas del José Alfredo hasta las 8 de la noche, o sea que todavía media horita más de rolitas de José Alfredo Jiménez para que ustedes las disfruten. Chido, muchas gracias. Nos escuchamos posteriormente. Es imposible que yo te olvide. Es imposible que yo me vaya. Por donde quiera que voy te miro y ando con otra y por ti suspiro. Es imposible que todo acabe y yo sin tus besos me arranco el alma. Si ando en mi juicio no estoy contento, si ando borracho, ¿pa' qué te cuento? Cuatro caminos hay en mi vida, ¿cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me viste llorar de angustia, dime, paloma, ¿por cuál me voy? Tú que juraste que amor del bueno solo en tus brazos lo encontraría, y ya no te acuerdas cuando dijiste que yo era tuyo y que tú eras mía. Si es que te marchas, paloma blanca, alza tu vuelo poquito a poco y llévate mi alma bajo tus alas y dime adiós a pesar de todo. Cuatro caminos hay en mi vida,

cuando me amabas. Todo era dicha, hasta la luna brillaba más. Hoy ni la luna ni el sol me alumbran. Hoy todo es pena y oscuridad.